En este disco de debut de Bella Bestia, publicado en 1984, también aparecía ¿Qué pasa aquí? Ella. Los integrantes de Bella Bestia en este disco era el guitarrista Manolo Arias, a quien vamos a escuchar ahora en solitario con este Solo yo.

Proseguimos con los vallecanos Muro, ahora dentro de su tercer LP, Mutant Hunter, de 1989, en el que versionaban el clasiquérrimo Born to be Wild. Vamos a escuchar a Muro realizando otra versión, en este caso sobre un tema de Judas Priest, Electric Eye. Esta versión que Muro realizaban sobre el Electric Eye, vamos con sus propios autores, Judas Priest, Living After Midnight. Dawn. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Judas Priest, Breaking the Law. Vamos a escuchar ahora a los Judas Priest dentro de su álbum Unleashed in the East, grabado en 1979, en el que reinaba el Tyrant. Tyrant kept to remedy. Tyrant come through the wall. Tyrant, it is to vamos a ofreceros otra canción de los Judas, en este caso a cargo de Saxon. You've got another thing coming. We'll be right back. proseguimos con Saxon, ahora con un tema propio, incluido dentro de su disco Unplugged and Strung Up del año 2013, en el que giraban las Wheels of Steel. Sign the crime! vamos con otro tema de saxo, Crusader, en este caso interpretado libremente por el sobrino del diablo, dentro de su álbum Injurias a la Corona, grabado en el año 2015, donde lo transformaba en la conquista del croissant. Un cortado y un croissant, por favor. Cruzanes, cruzanes pa' desayunar, mi cuerpo me pide un croissant. Con un cortadillo no hay nada mejor, me sacan de mi sopor. A media mañana no hay madrugón, desayuno como un campeón. Leyendo el diario, pasando de estrés, cruzanes hoy ya llevo tres. Pan, dame pan, si no hay nada más, pero mi menta prefiero un croissant. Crujiente y corbudo es fenomenal, es el almuerzo de Satán. Los donuts no llenan ni la mitad, paradigma de bollo industrial. Ni las magdalenas pueden competir, son densas como albercaní. No quiero tostadas ni mazapán, bocata de hobbit ni galleta integral. Media luna los llaman, pero son igual en Argentina y en el Uruguay. Pan, dame pan, si no hay nada más, pero mi menta prefiero un croissant. Crujiente y corcudo es fenomenal, es el almuerzo de Satán. Gabacho lo perfeccionó. Kropotkin sería mucho más popular con la conquista del croissant. La forma es perfecta porque es como un pan con cuernos de heavy metal. Croissants, croissants para desayunar, es el almuerzo de Satán. Pan, dame pan, si no hay nada más, pero mi menta prefiero un croissant. Crujiente y corcudo es fenomenal, es el almuerzo de Satán. Pan, dame pan, si no hay nada más, pero mi menta prefiero un croissant. Crujiente y corcudo es fenomenal, es el almuerzo de Satán. Aunque sea sin cortado, pero dame un croissant. Vamos a escuchar ahora al sobrino del diablo dentro de su disco El Último CD, en el que aparece El Retoño del Rey. En la tierra de Hispania, donde se expanden las sombras, no ha mucho que vivía Juan Carlos de Mordor y Mordor. Señor de una monarquía bananera, surcaba los mares con su bajel pirata bribón. Era conocido como el señor de los asnillos por ser campechano y saltarse el protocolo sin más. Hacía uso del derecho de pernada frecuentando lupanares pagados con el diezmo de los demás. Na na na na na na na na na na na na na na. Si alguno de sus orcos fallecía en el frente, aunque fuera de accidente o por mera ineptitud, el señor oscuro daba el pésame a su familia, pues los súbditos le preocupaban también su salud. Pero los esclavos le traían sin cuidado, si alguno le daba por morir. Trabajando sin contrato en las minas de Moria, su familia no recibía condolencias, porque el kingdom es así. Na na na na na na. Bananera inmune, y todos sus miembros estaban por encima de la ley. La censura y los jueces se ocupaban de ellos. Si un bufón los mentaba, ya nadie lo volvía a ver. Si alguien osaba decir que eran ociosos o que preferían fornicar a trabajar, aparecía un lengua de serpiente y los pergaminos eran quemados sin más. Na na na na na na na na na na na na na na. Decían que a Juan Carlos lo educó otro monarca, un tal Francisco Franco, señor de Quiricumbo. De él aprendió a hablar poco y a dejar que los tecnócratas dieran la cara por su señor. Por suerte esto pasó hace ya muchos años, cuando Hispania era una tierra medieval. Estas cosas hoy en día ya no pasan. Qué suerte tenemos de haber dejado esa época atrás. Na, na, na. Señor de los asnillos, tres vástagos tuvo, pero solo uno de ellos podía reinar. Abdicó en su heredero, cansado de la prensa y de la resistencia que le afeaba en su afición a robar. Exiliado muy lejos, hoy vive tranquilo, a su hijo le pasó el marrón. Si la monarquía bananera seguirá adelante con Felipe de Mordor. Continúas en el cruce de caminos en Onda Latina y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con El Sobrino del Diablo, dentro de este álbum publicado el pasado año 2021, en el que contó con la voz y la guitarra de Marta Vilaró en este tema, del cual ella era además autora, El hombre de la soledad. Thank you. En este trabajo, Juan Gómez, el sobrino del diablo, también nos cuenta la historia de Tronco Varela. Esas nubes, otras nubes, nubes, aquellas, las de mi infancia, tras los muros de pizarra del sombrío seminario, se desvaneció el calor de la mano de mi madre, que dejara su retoño para servir al Señor. Sube a mirar mi diente manicón. franciscanos y peregrinos. Y hoy el laicismo, con sus abortos homosexuales, preservativos, señala el dedo acusativo al pobre monje que ama a los niños. Su nombre Vamos a escuchar ahora al sobrino del diablo junto a Juan Antón el equilibrista, marcándose el blues del bozal. Mascarilla mola, y aunque no te lo creas, baby, la mascarilla está de moda. Nadie te ve si ríes o lloras, y hasta te puedes burlar. No te preocupes por la crisis, con el bozal y las gafas de sol puedes robar gasolineras, joyerías y decir no he sido yo. Ponte un sombrero de gángster, es la mejor combinación. Es la canción más barata sobre la mascarilla, es la canción más barata sobre la mascarilla, es el blues más sencillo, el blues del bozal. No sonará en los 40, que para eso hay que pagar. Y si no quieres llevarla, baby, te lo puedes montar. Desempolvas el chándal y a correr por la ciudad. O compartes tus virus en la terraza de un bar. Aunque no lo creas, colega, la Rey Mordaza ha vuelto. Y tanto que ha vuelto. Aunque no lo creas, colega, la Ley Mordaza nunca se fue. Si no la llevas, eres un terraplanista, un fan del Bosé. De la canción más barata sobre la mascarilla, la canción más barata sobre la mascarilla, es el blues más sencillo, el blues del bozal. Coreografía y todo. No sonará en los 40, que para eso hay que pagar. Cuando vas solo en el coche, es de lo más funcional. O cruzando las montañas del Pirineo catalán. No te la pongas en presencia de la familia real. te los puedes cargar, te los podías cargar. El virus de la corona hay que erradicar, que te los puedes cargar, te los podías cargar. Y proclamar en la república, quitándote el bozal. Sí, Juantón el equilibrista, el sobrino del diablo, Luz del Bozal, compártelo antes de que nos lo veten. Que nos lo veten. Nos lo veten doblado. Nos meten doblado. Veten a mí. Después de oírle junto al sobrino del diablo en el blues del bozal, vamos con Juantón el equilibrista en solitario. Mi hermano es un hippie, es un perro flauta. Bueno, yo estoy mucho tiempo viviendo aquí en Santa Quimora. Ahora ya vivo en Santa Quimora, hace mucho tiempo que estoy viviendo también en Barcelona con mi sobrino, con el Paco. Nos vamos yendo siempre, pero bueno, vivo en la ciudad del mestizaje, ¿no? La ciudad donde está todo el bullicio, el mestizaje de España. Qué guay, ¿eh? Cómo mola el mestizaje, ¿eh? Súper guay. Entonces yo he pensado, voy a hacer una canción, un homenaje a todo ese movimiento que hay del mestizaje en Barcelona, porque yo me paso muy bien con el mestizaje. Pero bueno, al final dije, así, mirando hacia abajo, ¿no? Tengo un hermano, ¿no? Que es así bastante hippie y eso. Y es una canción dedicada a mi hermano. La canción se llama Mi hermano es un hippie, un perro flauta. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, de alguna manera, esa canción está dedicada a mi hermano, pero está dedicada a todos esos hippies y perro flautas que hay en el mundo, que son los que van a salvar el mundo y hacer que todo funcione mucho mejor en el futuro. No nos preocupemos ninguno porque eso va a suceder. Toda esta gente va a salvarnos. Son todos ecologistas y... ¡Súper guays, tíos! Y para este tema me voy a caracterizar un poco para meterme más en el papel. ¿Es correcto? Yo quiero que estéis ahí, ¿no? Que se note que estáis, que no es un mural, ¿vale? Voy a caracterizar un poco para yo creerme un poco mi papel y sería de esta manera, ¿vale? Pero se va a independizar. porque mis padres se han jubilado, la, la, la, la, la, la, y han sido ellos quien se han mudado, y a mí me ha echado, y a mí me ha echado, mientras escucha a Manu Chao, y a mi Manu Chao, y a mi Manu Chao, mientras escucha a Manu Chao. ¿Le gusta el jabón? Que te duches tú. ¿Le gusta trabajar? Que trabajes tú. ¿Le gusta ayudar? Que te apañes tú. No le gusta nada. ¿Le gusta madrugar? Te levantas tú. ¿Le gusta conducir? Que me lleves tú. ¿Le gusta invitar? Qué tarde es, qué horas son. Vais aprendiendo este estribillo, vamos a cantarlo todos, soy igual, tengo tu dedo de nadie fuera ahora mismo. Atento. ¿Os ha quedado el estribillo? ¿Lo tenéis claro ya? ¿Lo repasamos primero antes de cantarlo? ¿Es correcto? ¿Le gusta el jabón? Que te duche. Sí, porque lavar implica una bañera y hay que llenar muchos litros de agua. Si eres ecologista no tiene sentido, ¿vale? Es que te duches tú, ¿eh? ¿Le gusta el jabón? Que te duches tú. ¿Le gusta trabajar? Que trabajes tú. ¿Le gusta ayudar? Que trabajes tú. No le gusta nada. Eso diría yo. Siguiente estrofa. ¿Le gusta madrugar? Que trabajes tú. ¿Le gusta madrugar? Te levantas tú. ¿Le gusta conducir? Que me lleves tú. ¿Vale? ¿Es correcto? Sí. Vamos a intentarlo. ¿Le gusta el jabón? ¿Le gusta trabajar? ¿Le gusta ayudar? No le gusta nada. ¿Le gusta madrugar? ¿Le gusta conducir? ¿Le gusta invitar? ¿Qué tal de corazón? Buenas noches, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Juan Tón el equilibrista interpretando una canción compuesta por José Luis Perales. ¿Por qué te vas? Aguantute. Las manías en verón. Así interpretaba Juan Antonio el equilibrista ¿Por qué te vas? Una canción de José Luis Perales, a quien vamos a escuchar ipso facto dentro de su disco Tiempo de Otoño de 1979, en el que aparecía El Soñador. A mirar el cielo en el amanecer, alguien le enseñó cuando era un niño a mirar la lluvia desde su cristal y a la golondrina hacer su nido. Y con la guitarra entre sus manos hizo de canciones un camino. Y con la mañana se marchó feliz a cantar al mundo su verdad. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, de la flor y del amor, y quiso ser poeta en la ciudad, y no encontró la luz del sol, y mudo entre la gente se quedó. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, del amor, mudo entre la gente se quedó. Cuando recordaba su niñez feliz, le dibujaba una sonrisa y sobre su frente se podían ver esas ilusiones que tenía por tomar de nuevo su guitarra y cantar aquellas melodías. Al nacer el sol por la montaña o al morir el fuego en el hogar. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, de la flor y del amor, poeta de la gente nada más. Y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, de la flor y del amor, poeta de la gente nada más. Y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar. Vamos a ofreceros otra composición de José Luis Perales, en este caso a cargo del grupo Tartesos, que abrían su único LP, Tiempo Muerto, en algún lugar. Silencio sentir cada beso y sonido. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a los onubenses Tartesos dentro de este LP publicado en 1975, en el que también estuvieron Living for the Moon. Thank you. dos de los integrantes de Tartesos eran el guitarrista y cantante Pepe Roca y el teclista Manuel Marinelli, que formaron parte posteriormente de Alameda, con los que vamos a escucharles dentro de su segundo disco, Misterioso Manantial, en el que estaban al caer. Thank you. otro de los temas que Alameda incluyeron dentro de este long play publicado en 1980 era En tus labios.